Berriozar, gabon mundu guztiari, entzuten ari zarete, aurrera beti! Gabón y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 FM y por supuesto nos podéis escuchar también por internet a través de la página web www.eguskiplaza.net. Hoy, lunes 27 de febrero de 2011, comenzamos con el programa número 21, en el cual tendremos 90 minutos para compartir con vosotros todos los deportes que acontecen en Berriozar. Esperamos que nos acompañéis. Comienza Aurrera Beti. Como bien decía el compañero Kini Molina, hoy es el programa número 21. En el programa de hoy daremos un poco de cancha a ver qué han hecho nuestros chavalotes en Escocia, el equipo de Soca del BKE, Soca Taldea. Y veremos también qué se cuenta el delantero del regional, el bache de juego de resultados que atraviesa este equipo. Analizaremos y alrededor de estas dos entrevistas tendremos todas las secciones del programa. Dígase resultados, próximos eventos. Luego también canción deportiva y demás historias. No se vayan, permanezcan con nosotros 90 minuticos. Aurrera Beti. El tiempo pasa y el añico pasa y ya casi nos hemos comido el segundo mes del año. Estamos ya con febrero terminando. Decir que febrero este año tiene un día más, el mes hace un poco más largo. Si ya se hace largo por lo que refiere la economía, este año un poquito más, tiene 29 días. Y digamos que tal día como hoy, un 27 de febrero de 1900, se funda el equipo de fútbol, el Bayern de Múnich de Alemania, de los equipos punteros de la vieja Europa. Y nos vamos al mundo de la farándula un poquillo y en el año 1932 nace la actriz Elizabeth Taylor. El 28 de febrero de 1904 vamos también con otro equipo puntero de la vieja Europa, se funda el Benfica. Y como también gusta meter un poco de temas musicales, en 1942 nace Brian Jones de los Rolling Stones. Y temas tecnológicos no pueden faltar en esta sección, en 1983 sale al mercado el primer Compact Disc. Y temas de la sociedad en la cual nos movemos, esta es la palabra clave, el moverse. El 1 de marzo es el día del transporte. Ya sabemos que hay miles de formas de desplazarse alrededor de esta tierra, que la debemos de cuidar un poquillo porque se nos va la historia. Y el 1 de marzo de 1943 nace uno de los últimos y de los mejores deportistas, mejor dicho, futbolistas vascos, José Ángel Iribar. Y damos un gran paso hacia atrás. En el año 1802, un 3 de marzo de 1802, se autoriza la esclavitud en los estados por debajo del paralelo 36. ¿Cómo estaba el mundo? ¿Cómo está? Pero ¿cómo estaba? A ver cómo evoluciona, porque la historia tiene mala pinta de momento. Más temas tecnológicos, dado que nos movemos alrededor de la tecnología, a algunos nos cuesta evolucionar un poco más, pero bueno. sale en el año 1977 la primera computadora. Bueno, más que salir, no, pasa por laboratorio. Año 1977, un 4 de marzo. Y para terminar, un 4 de marzo se inaugura el Estadio del Independiente, el primero de toda Latinoamérica, el cual se construyó de cemento. 1928, ha llovido un poco, pero ahí está. La siguiente cuña, os vamos a recordar que bueno, esto es el programa Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Erratia, que estáis sintonizando el 100.8 FM o a través de la página web www.eguskiplaza.net. Queremos decir que para todas las personas que quieran participar en directo, tenemos un número de teléfono que es el 948-06-5599 y el correo electrónico por el que podéis dejar cualquier información requerida sobre el deporte del pueblo en aurrerabetikirolak@gmail.com. Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, 9:00 amarretara. Resultados, entrevistas, debates, toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Pues vamos ya con los resultados de este pasado fin de semana y empezaremos, como no, por el fútbol. El fútbol el pasado fin de semana en la categoría de regional preferente, ahí que milita el equipo Berriozartarra de San Cristóbal, volvieron a pinchar y esta vez fue por 2-0 contra el equipo de Suiza, y lo que a principio de liga pintaba que iban a estar en la zona alta, ahora se acercan más que todo a la zona baja, se quedan a 6 puntos del descenso. Y más les vale que vayan espabilando un poquillo porque llevan una racha un poco negativa. En definitiva, Suiza 2, San Cristóbal 0. Los resultados no son buenos. Bueno, a continuación el regional tampoco lleva una buena racha. Diremos los resultados del regional. Jugaba contra el San Ignacio. Lo hizo el día 25 a las 4 de la tarde aquí en el campo de fútbol municipal. Y bueno, Felipe nos dirá ahora un poquito qué ocurrió. Pues otra vez que volvió a perder el regional, que el equipo contrario, sin hacer nada en absoluto, pues ganó 1-3. Un poquito discutible la actuación arbitral en la primera parte, pero no valen excusas. Luego a continuación tendremos aquí a Javier Andueza, nos explicará un poco cuáles pueden ser la causa del bajón. Y el San Ignacio se llevó la victoria y se coloca por delante del Berriozar, que ocupa el octavo lugar en la tabla. Berriozar 1, San Ignacio 3. Los águilas que se acuestan junto a mí. Y si el regional perdía, el juvenil, que también jugaba aquí en Berriozar contra el Inter Pamplona, seguía la misma estela. Así es, el juvenil perdió 1-4 contra el Inter Pamplona y esto lo vamos a analizar rápido. De cara al año que viene, este equipo tendrá que sufrir una gran reforma, si no, tiene mala pinta. Equipos que en la primera vuelta habían ganado, esta segunda vuelta está ocurriendo todo lo contrario. Berriozar 1, Inter 4. A continuación pasamos al Cadete A, jugaba contra el San Jorge, lo hacía también el día 25 a las 6 de la tarde, primera victoria y lo demás aquí en casa. Pues primera victoria e importantísima victoria, jugaba el segundo contra el tercero, el segundo era el equipo de Berriozar y el San Jorge era líder de este grupo en Cadete. Y Berriozar se había reforzado con dos chavales del Cadete B, que encima hicieron una gran actuación. Y de esta manera se acerca al primer lugar y al tercero lo distancian un poquillo. De esta manera el Berriozar ganó 3-2. Y tras la victoria del Cadete A pasamos al Cadete B, que en teoría debería haber jugado contra el San Cernin, pero el partido fue aplazado. Felipe, cuéntanos, ya que tú eres el entrenador, ¿qué ha ocurrido? Pues que se jugaba en las instalaciones de la universidad pública y era muy tarde, era a las 8, era horario de la siesta, y el coordinador de ellos nos propuso aplazarlo al jueves y clarísimamente le dijimos que nos parecía correcto y jugaremos el jueves. Y nos fastidia un poco porque van a ser 10 días sin jugar ningún partido ahora que llevamos una buena dinámica, y vamos a pasar de no jugar en 10 días a jugar uno el jueves y otro el sábado, que sea lo que sea. Y nada, que animar a los chavales y a por ellos. Bueno, y a continuación pasaremos al infantil A. Se disputaban los puntos contra el Canto al Agua, lo hacían en Sangüesa. Tuvieron que viajar el equipo de Riazartarra, viajó hasta Sangüesa para recibir un resultado no muy bueno. Pues más que otra cosa, no analizaremos el resultado, sino la actitud de del Canto al Agua, que ya les dijeron aquí a Berriozar que prácticamente mejor que no irían, que iban a perder prácticamente seguro. Y así fue. Fue una pequeña encerrona que en estos pueblicos se toman el fútbol muy, muy en serio, y el equipo Berriozartarra perdió clarísimamente. Pero bueno, tras la derrota al Infantil A, tenemos la victoria al Infantil B. Jugaba contra el Mendiorri, lo hacían también aquí en Berriozar, a las 11 de la mañana. Así es, los chavales de Juan evolucionan satisfactoriamente y ganaron 3-1 al Mendiorri. El cabello sonrojado. A continuación pasaremos al fútbol femenino. El regional femenino jugaba contra el Lodosa, se desplazaron hasta Lodosa. Un resultado bastante abultado. Sí, las mozas de Luismi ganaron fácilmente, Lodosa parece que es la cenicienta del grupo y Berriozar ganó cómodamente. El fútbol 7 femenino tuvo descanso, por lo que pasaremos al fútbol 7 de Boscos, que jugaba contra el Beriain y se desplazaron hasta Beriain. Derrota por la mínima, Beriain 1, Berriozar 0. Y tras el resultado de los equipos femeninos, pasamos al equipo a los equipos de fútbol 7 masculino. Empezaremos por el fútbol 7A, jugaba contra la Maya, se desplazó a las instalaciones de la Maya, unas tablas, tengo entendido. Así es, en las instalaciones de la Cuesta Veloso, Amaya 3, Berriozar 3. Para el fútbol 7B, jugaba contra el Don Esteve, lo hacían aquí en nuestras instalaciones, en nuestro campo, resultado positivo. Bonito partido, Berriozar 5, Don Esteve 4. El fútbol 7C se jugaba o se disputaba o se medía las fuerzas contra el Ezcairu y lo hacían en su campo, en Ezcairu. En las instalaciones nuevicas del Ezcairu habrían jugado muy a gusto, pero se quedó la victoria allí. Ezcairu 7, remacha, Berriozar 3. Y para terminar, con el fútbol 7D, jugaba contra el Teresiano, muchos goles, pero al final un empate. Reparto de puntos, un puntico para cada equipo, todos amiguetes, Berriozar 4, Teresiano 4. Y bueno, para terminar diremos que los equipos de futbito tenían todos jornada de descanso. Nos metemos ahora con el baloncesto. El equipo senior jugó jugaba contra el Chavacoiz y fue aplazado. De esta manera el equipo se mantiene en la tercera plaza y bien colocado, ya que promocionan 4. Como el junior masculino tuvo descanso esta jornada, pasaremos al cadete masculino. Jugaba contra el Loyola, lo hacía en el Polideportivo San Ignacio de Pamplona. Resultado bastante abultado. Así es, el equipo de Berriozar perdió 76-33. El cadete femenino jugaba contra el San Fernín, lo hacía el día 25 a las 10 y media de la mañana en el Polideportivo Municipal, aquí en Berriozar. Pues la victoria en este caso sí que fue rojilla, 31-18 a favor de Berriozar sobre San Fernín. El preinfantil masculino no jugó debido a un cambio de fase, por lo que pasaremos al minibásquet femenino, que jugaba contra el Lodosa y lo hacía en el Polideportivo Municipal de Lodosa. Victoria clara para los de Lodosa, 44-10. A continuación seguimos con el premini femenino. Lo disputaban los puntos contra el Liceo Monjardín, lo hacían también el día 25 a las 10 y media de la mañana y se desplazaban hasta el Polideportivo Liceo Monjardín de Pamplona. Partido reñido por 3 punticos, 16-19 para Mendialdea, sección de baloncesto. Y para terminar con el tema del básquet, diremos que el Benjamín femenino jugaba contra el Linceo de Monjardín M en el Polideportivo Municipal de Berriozar, con un resultado también un poco negativo. Pues sí, 8-20 para victoria foránea del Liceo de Monjardín. Nos metemos ahora en la mañana de ayer y se disputó la media maratón de la capital Rivera, en Tudela, y fue una mañana bastante, bastante cañera lo que al Cierzo se refiere. No conocíamos cómo era el Cierzo, ya hemos oído hablar de él, y se multiplicó la dureza de la carrera, pero bueno, la asistencia fueron cerca de 1.000 corricolares y la victoria se la llevó Casajús de Mayen. Se está disputando un circuito de 4 carrericas y la gente de aquella zona, sobre todo bastante riojano, se acercó hasta la capital Rivera. Están disputando un circuito y están a gusto con esta tercera edición de la media de Tudela. Por parte de Berrio Zartarra, fueron 5 las personas que se animaron. Y el mejor tiempo fue para Pachi Reclusa, que obtuvo un tiempo de hora 22. Luego llegó Nurdín Celari con hora 26, Carlos Luengo hora 29, aquí un servidor hora 33, que está contento consigo mismo. Y luego Juanjo Martínez, que ya evoluciona muy sobrado y ya está en hora 41. Comunicar que ya queda menos de un mes para la maratón de Barcelona. Bueno, recordamos que por parte del BTT, del Berriozar Txirrindulari Taldea, tenían salida el día 25 a Navaz-Sorauren. Y bueno, la realizaron la salida, y bueno, luego os diremos cuáles son las salidas de marzo, y vamos a pasar a continuación con la salida del BKE. BKE Mendizaldea se desplazaba al monte Auza de 1.306 metros, lo hacía el sábado a las 8 de la mañana, como siempre quedaban en el frontón Lanceluce. Nos comentan que bueno, el día fue muy bueno, muy propicio para practicar esta disciplina deportiva, que en la última rampa final había mucha nieve, había nieve prácticamente hasta las rodillas, lo que hizo que alguno se le cargaran bastante las piernas. Las vistas desde la cima impresionantes, nos cuentan que se quedó un mar de nubes por debajo de sus pies, resaltando los picos más importantes que se pueden ver desde la cima, y bueno, que en definitiva se lo pasaron muy bien, y con esto ya damos por concluido lo que son los eventos de la semana. Comentar que hace un momentico he estado con el invitado de la semana pasada, con Xavier del Fresno, y me ha dicho que se jugaron este fin de semana el liderato del grupo de vóley y tuvieron mala suerte. Navar Vóley 1, Vera Vera de Donosti 3. De esta manera, Vera Vera se coloca líder y Navar Vóley en segundo lugar. A Xavier del Fresno, que para eso le dimos la dirección electrónica de la radio de nuestro programa, para que nos mande todos los resultados, así nos está oyendo. Y a continuación vamos con la canción en euskera de la semana, que es del grupo de Charri Esian y se titula Noiz Itzuliko Zara. año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Y vamos a presentar al primer invitado de la noche, que tenemos a un chavalote que juega en el equipo regional, digamos el killer, pero bueno, killer sería demasiado porque últimamente no hay suerte, no entran. Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches. Nada, lo primero agradecerte que vengas aquí a los estudios de Berriozar y Ratia, que da gusto que la gente se dé voluntaria porque es complicado a veces conseguir entrevistas. Y nada, vamos a hacerte varias preguntillas y analizar la actualidad rojilla. Lo primero, ¿cuántos años llevas en esto de fútbol? ¿Dónde empezaste? Y explícanos un poco tu currículum. Pues nada, empecé con 6 años aquí en Berriozar. Estuve hasta fútbol 7. Fútbol 7 me fui a Osasuna. Y nada, estuve 4 o 5 años hasta juveniles. Luego volví aquí a Berriozar. Estuve los 3 años de juvenil, los jugué aquí. Los 3 mejores años que he jugado fútbol en toda mi vida, creo. Luego paré 4. Y luego 2 años en el Sota, jugando fútbol sala. Y nada, el año pasado a mitad de temporada vi el ambiente que había aquí en el barrio, que habían vuelto todos los amigos, que estaba a gusto y para aquí otra vez. Tú lo has dicho, al fin y al cabo el ambiente de un bloque es lo primordial, y encima en el equipo del pueblo. Bueno, lo que más. Para mí el fútbol es una diversión, nunca lo he tomado como un modo de vida, una manera de vivir. Siempre me ha gustado estar con los amigos, estar en el barrio y lo reconozco que donde más a gusto he estado ha sido aquí, en Berriozar. Explícanos un poco la diferencia que tú sabes, la disciplina que existe en Osasuna, que has pasado 4 años. Analízanos un poco cómo has vivido aquellos 4 años. Pues, depende cómo seas tú, cómo seas de niño, cómo te tomes el fútbol, si te lo tomas como un deporte, como... No sé, para mí fue duro, la verdad, porque jugaba, no me puedo quejar de que no jugaba, pero se me hacía duro el ir todos los días hasta tajonar, llegar a las 10 de la noche a casa, ponerte a estudiar, hacer la tarea, al día siguiente otra vez al colegio, 4 días a la semana... No sé, yo me he criado aquí con mis amigos y al final siempre me ha gustado jugar con ellos y en Osasuna he disfrutado, he jugado torneos muy importantes a nivel nacional, casi internacional, pero que, o sea, me quedo con esto. No sé por qué, pero me quedo con esto. Ahora vamos ya a centrarnos un poco ya en Berriozar. Este segundo año lo podríamos llamar de transición a las alturas que estamos. El primer año era de crear un poco el bloque, este año de transición... Hay un poco diferencia de los resultados de la primera vuelta a esta segunda. Analízanos un poco cuáles son las causas. Pues no sé, yo creo que no las sabemos ni nosotros. Empezamos muy bien, acabamos muy bien el año pasado. La Copa, hicimos una Copa muy buena, que si habría habido vuelta en el partido de cuartos de final, yo creo que habríamos pasado, habríamos llegado algo más lejos. Pero bueno, hay un poco de todo, ya sabes, es lo que es jugar en Cadreita y pasa lo que pasa. Y luego nada, este año pues nada, empezamos muy bien, ganando mucho, perdiendo muy poco, aquí en casa éramos muy fuertes, pero tenemos 6-7 partidos que el equipo bajó y estamos ahí intentando solucionarlo, intentando buscar maneras de poder ganar como sea. Ganas no faltan, la gente sigue bajando, que es lo importante, el grupo sigue ahí, muy buen ambiente y nada, pues todos juntos intentaremos sacar la cosa como se pueda. El míster quiere transmitir unas cuantas cosas, no se reflejan sobre el campo... ¿Todavía queda tiempo esta temporada para cambiar las sensaciones? Sí, yo creo que sí, hay tiempo porque ante todo hay buen ambiente y estamos todos juntos, que es lo que importa. Y con el míster estamos y confiamos en lo que él nos dice, lo que pasa es que se han juntado muchas cosas. Somos un grupo que paramos todos por diferentes motivos, paramos muchos años de jugar a fútbol y nos está costando mucho entrar en esa dinámica de competir, de estar bien tácticamente, pero bueno, poco a poco y ahí vamos. Analízame un poco cuáles los puntos fuertes del bloque y los puntos negativos, bajo tu opinión. Puntos fuertes es que si tenemos el día bueno, o sea, somos perros de presa, o sea, vamos a todos los balones, mordemos todas y tenemos gol. Tenemos velocidad y tenemos gol. Lo que pasa es que en determinados momentos del partido la cabeza se nos desvía. Somos gente de mecha corta, diríamos, y nos perdemos un poco con los árbitros, nos perdemos un poco con el ambiente de fuera y... Ahí, tenemos que intentar cambiar. Sin querer, has enlazado con la próxima pregunta que tenía pensada, Javi. ¿Cuál es la causa? Bueno, a estas alturas de la vida, lo que has dicho, sois de sangre caliente. ¿Al excesivo número de tarjetas o salís de los partidos? ¿Esta es tu opinión? Sí, o sea, ahí queda reflejado. O sea, siempre no van a ser los malos los árbitros. O sea, algo de culpa en todo esto también tenemos nosotros, pero... Tenemos que reconocer que hemos tenido arbitrajes muy malos, pero bueno, ellos tienen lo que tienen que hacer. Y nosotros reconocer que somos así, que tenemos este carácter y que tenemos que intentar cambiarlo, porque al final lo que hacemos es perjudicar al equipo entre unos y otros. Cuando no es uno, es otro y al final el mal es para el equipo. Así que nada, intentar ir para adelante y hacer las cosas bien y ya está. Un delantero como tú, la historia va por rachas. ¿Este año qué tal te estás encontrando? Empecé bien. Empecé la primera jornada con un hat-trick, pero luego ya cosa bajó y entré en una racha de 6-7 partidos que tuve más ocasiones que nunca en mi vida, me parece, pero no metía ni una. Pero y ahora empezaron a entrar otra vez y de eso estamos. Unos días entran, otros días no entran. Un delantero pequeño y rápido como tú. Buenas noches, Javi. Buenas noches. ¿Cómo te desenvuelves en un fútbol que cada vez tiende más al físico que muchas veces a la velocidad y a la táctica? Pues yendo 2 segundos por delante de los demás, intentando anticipar lo que va a poder pasar, dónde va a poder caer el balón, ganarle ese centímetro de estar listo en el fuera de juego, buscártelas como puedas. Si el cuerpo no ayuda, pues tienes que... sacarte las cosas de otro lado, y yo siempre he vivido de eso, de andar listo, sin más, un poco listo. Hablando un poquito, ya hemos analizado lo que es el bloque regional. Bajo tu opinión, ¿cómo crees que se están haciendo las cosas en Berriozar, sobre todo en el club de deportivo Berriozar, el Berriozar Fútbol, el Carte A? ¿Cómo ves a la junta, a la gente que trabaja alrededor? Bueno, el ambiente que hay aquí, para mí... cojonudo, o sea, da gusto porque se portan con nosotros muy bien, tanto Roberto, Íñigo, toda esta gente, Germán, los entrenadores, la gente de alrededor, vosotros, los entrenadores de las categorías de abajo, que un ambiente cojonudo, nos conocemos todos casi desde siempre y da gusto bajar ahí abajo y pasar 2 horas que pasas ahí abajo en la pista entrenando, la verdad que alegra el día. La verdad que aunque no lleguen a los resultados, que ojalá lleguen pronto, pues existe la afición en este pueblo que bajar en diciembre, enero y febrero tiene bastante, bastante mérito. Oyer, suéltale alguna preguntita y en breve ya iremos con la prórroga y demás historias. Nos comentabas que los últimos años has estado jugando en sala. ¿Has notado mucho el cambio de jugar en sala a volver a jugar en campo? Muchísimo, o sea, muchísimo, es totalmente diferente, es todo, fútbol sala es mucho más dinámico, mucho más rápido, tocas mucho más balón, que te tienes que acostumbrar a tocar 4, 5, 6 balones en malas condiciones, balón por arriba, es otro tipo de juego, pero a mí me gusta muchísimo más jugar a fútbol sala, por mis condiciones, por mi altura, por todo, me encanta jugar a fútbol sala, pero aquí es lo que tira, el ambiente y donde se está a gusto, pues se puede dejar todo al lado y jugar y fuera. Cuéntanos, ya encarrilando un poco la entrevista, un deseo para esta temporada. Pues acabar la liga lo mejor que se pueda, lo mejor, donde sea, pero lo mejor que se pueda, dando buena imagen, y la copa pues intentar hacer lo mejor posible, y porque yo creo que tenemos un equipo bueno para hacer algo que sean eliminatorias, a 2 partidos podemos ser fuertes y tomarnos la copa muy en serio, si no puede ser la liga y acabar bien, como el año pasado por lo menos. Nos comentabas que muchas veces te toca tocar, nunca mejor dicho, 4, 5, 6 balones en un partido. Se espera mucho de un delantero muchas veces que tiene una o dos durante los 90 minutos y se le exige que la meta prácticamente todas las ocasiones. ¿Se nota esa presión en el campo? Se nota, y eso ya va la persona, cómo te tomes esto del fútbol, pero yo sí, yo me lo tomo muy en serio, y cuando fallo y cuando sé que he tenido un día malo, que he fallado 4 o 5, yo me siento en el vestuario y me quedo chafado. O sea, yo por lo menos las 4 o 5 horas después del partido estoy chafado. Luego ya, bueno, pues ya se te va pasando, porque al final no vives de esto, ¿no? Pero que duele fallarlas. Y conociéndote como te conocemos, eres un jugador técnico, tácticamente también pues te defiendes. Y en lo físico, ¿cómo andas? Pues bastante mal, la verdad, bastante mal. No sé, mi físico nunca ha sido espectacular. Y me gustaría ponerme un poco mejor, y lo voy a intentar ahora. Lo voy a intentar poner un poco mejor, un poco más fuerte, pero me cuesta esto del gimnasio, estas cosillas, ¿no? Carrera continua para tener bien buena caja. No va, no, me cuesta. Ya sabes, en las segundas partes muchas veces se deciden los partidos, es ahí la cuando verdad. Sale a la palestra el físico. La verdad, sí, pues algo habrá que hacer, sí, algo habrá que hacer para intentar cambiar esto. El mister, Felipe, que no dé más caña al míster o lo que sea, porque esta pregunta te la ha dicho el entrenador para apretarle un poco aquí en la radio, ¿no? Estaba con su entrenador hace un ratico, sí, señor. Ya sabía, eso. Me habéis cazado. Digamos que si en las segundas partes, pues en vez de recibir chartelas, se decantaría por el físico, pues igual. Y luego, lo que quiere Ismael, plasmar su trabajo, pues digamos que esta temporada es el trampolín para la siguiente culminar. Sí, yo estoy con él, estamos en eso, vamos. O sea, el año pasado fue un año duro, muy duro. Yo llegué a mitad de temporada y fue durísimo. Y nada, intentaremos este año acabar lo mejor posible para el año que viene ya entrar enchufados y dar mucha guerra. El año que viene a exigir, a estar arriba. O sea, este año yo, la mitad de la tabla, bueno, al principio un poco ilusiones excesivas. Eso es. Pero eso bueno, el año que viene habrá que ser exigente desde la primera jornada. Pues sí, nosotros esa exigencia la cogeremos, y que somos los primeros que queremos estar ahí y pelear. O sea, nada, echarle lo que hay que echarle y tirar para adelante. Y como comentamos, en este año de asentar el equipo, buscar también una alegría tanto para vosotros personalmente, también para el propio proyecto y para la afición, que puede ser la Copa. Pues sí, el año pasado, ya como ya os he dicho, hicimos una Copa muy buena, que nos tocó jugar a un partido en un pueblo, o sea, una fase. Perdimos 3-2, hicimos lo que pudimos, pero este año queremos dar mucha guerra. Sabemos que somos un equipo a dos partidos muy peleón y ahí vamos a estar. Bueno, pues vamos avanzando ya poco a poco con la entrevista, y vamos a pasar ya, Felipe, si te parece conveniente, a lo que nosotros denominamos la prórroga y la tanda de penaltis. La prórroga es la última de las preguntas, y la tanda de penaltis son 4, 5 o 6 preguntas rápidas para contestar con una o dos palabras. En la prórroga, pues vamos a hacer hincapié en tu carrera. Javier, ¿has llegado en algunas ocasiones a los partidos un poquito con pocas horas de sueño? Sí, en juvenil unas cuantas veces. A partir ya de juvenil ya formalicé y ya voy bien, como hay que ir, pero juveniles, y oye, esos años eran. Bueno, pero luego igual coincidía que encima ese partido marcaba y nadie se acordaba de eso. Ah, eso sí, eso también. Daba la coincidencia que cuando salía hacía buenos partidos, o sea, las cosas como son. Sí, a mí me. Con un entrenador que me entrenaba también en juveniles, nos cogió aquí en una gaupasa y al día siguiente, como castigo, titulares. Y vaya, encima nos lo hicimos medio decente, o sea que de aquí saludos a Iñaki. Bueno, pues para concluir esta entrevista con Javier Andueza, pasamos ahora ya a la tanda de penaltis. 4 o 5 preguntas rápidas para contestar con una sola palabra. Comienzo yo mismo con la primera, y en este ambiente tan futbolero, ¿Barça o Madrid? Barça, siempre Barça. ¿Barça? ¿Y tienes algún merengón a tu alrededor en el equipo? Pues en el equipo hay unos cuantos, un míster, los dos. Pero bueno. No tienen nada que hacer, no tienen nada que hacer con ellos ya. De esto, de toda la liga, este año un poco lejos, pero bueno, habrá que tendrás que dejarle algún. Somos equipo de Champions ya. Algún. Vamos con el siguiente lanzamiento desde punto penalti. Aquí tenemos a Oyer, que es el son de la blusica negra. Algunos tenemos de la blusica verde en fiestas. ¿Que Zulo o la Varga? siempre la Varga. Siempre fiché hace muchos años ya y ahí me quedo, ya no me muevo. Esperemos que algún año ganar. Javier, esperábamos más de tus servicios. Es que el director general de la Varga no hace un equipo... O sea, que tiene que dimitir el entrenador. Pues habrá que tomar nota. Tomaremos nota y se lo comunicaremos. Después de un entrenamiento o un partido duro, ¿cerveza o Aquarius? Cerveza. Cerveza en el bar más cerca del campo y a gusto todos. Lo mejor del partido es eso y del entrenamiento. Un compañero con el cual te entiendes en el campo de fútbol al 100%, prácticamente con la mirada. Yo creo que con David Alba, porque hemos jugado muchos años juntos. O sea, muchísimos a fútbol sala desde juveniles y ahora mismo de los que están ahí es con el que más años he jugado y yo creo que es con él y con Miguel Carrascosa también. Con los dos que más mejor me entiendo en el campo. Bueno, pues esta ha sido la entrevista con Javier Andueza, parte del equipo del regional del Berriozar Club de Fútbol. Muchas gracias por venir, Javier. A vosotros y nada, si me permitís saludar a dos compañeros que han tenido dos lesiones muy importantes de rodilla. Ander, el partido, no sé... Como acabó, lo llevaron a urgencia, no sé si se lesionó o no, y Miguel Carrascosa se rompió los ligamentos hace un par de semanas. Así más, mandarle un saludo de todo el equipo y que los esperamos pronto. Sí, cómo no, pues este saludo tanto del equipo como desde aquí, desde el programa Aurrera Beti, un fuerte ánimo, un fuerte saludo y que se vayan mejorando. Pues por mi parte también agradecerte que hayas venido, que hayamos pasado un rato a gusto y que si en lo deportivo no llega, pues por lo menos ya acabas con tu recordatorio, pero lo humano es lo primordial y que vaya todo para adelante y que muy a gusto haber estado contigo todo este ratico. Igualmente y perfecto. Y nosotros, Javi, en este programa cerveza no, pero gaseosa tenemos. Sarri ni la Virgen de Orduña. Rechace imitaciones. Genuina, gaseosa, Cruz de Gorbea. Gure gaseosie. Pídela en tu bachoquilocia. Y terminada la entrevista con el killer del equipo regional, con Javi Andueza, nos vamos ya con otro tema musical, en este caso en castellano, del grupo de Almería rock and rollero que se llama En Espera, y la canción se titula A Mordiscos. Los verbos que conjugas sin cesar, al pesar de no pensar. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Bueno, y tras la entrevista de Javier Andueza, este deportista del municipio, de este futbolista, el killer, como dice Felipe, vamos a pasar a una segunda entrevista, como siempre hacemos las últimas semanas con el tema de la soca. Ya ha pasado el campeonato del mundo de soca, tenemos aquí a Oyer Aizcorbe y a Óscar Aguas, que nos van a contar un poco lo que ha sido el campeonato. Como anécdota, Óscar, el novato, por así decirlo, trae medalla de bronce, pero no es con el equipo de soca de Berriozar, luego nos lo contarán. Bueno, buenas noches, Oyer, buenas noches, Óscar. Pues buenas noches, y sí, para empezar, decir que el único que ha mojado ha sido Óscar Aguas, es así. Pues en primer lugar, ya estamos de vuelta. Tras la semana que hemos estado en Escocia, llegamos ayer a las 12 de la noche, y todavía un poco aterrizando, intentando recuperar cuerpo y mente para adaptarnos otra vez al trasiego de los días. Cuerpo, mente y voz, sí. Por esto que llegamos bastante, bastante justos de fuerza. Han sido dos días durísimos, jueves y viernes mucha paliza tirando, muchos equipos, tiradas muy duras. Yo hoy a la mañana, comentando con la gente, les decía que hemos recibido palos por todas las esquinas. También no hemos dado alguno, pero hemos recibido palos de otros equipos. Y la verdad es que, como experiencia preciosa, no hemos cubierto ese objetivo de entrar en semifinales, pero hay que destacar que el nivel era altísimo. Algo de mala suerte también en el reparto de los grupos, debido a que tanto en 560 como en 600, que fue las dos categorías que competimos, tocaron en nuestro grupo los cuatro primeros clasificados del Mundial de hace dos años, por lo tanto grupos muy exigentes. Decir que luego ninguno de esos equipos ganó el Mundial, porque en ambos casos ganó el primer clasificado del otro grupo, pero sí que quedaron segundo, tercero y cuarto, por lo tanto grupos de muchísimo nivel, y bueno, ahí lo hemos intentado. Decir que aquí el único, como comentaba en la presentación, que ha mojado ha sido Óscar Aguas en la categoría sub-23. Bueno, comenzamos entonces el repaso a lo que ha sido esta semana de socatira. Realizábamos el vuelo desde Madrid el miércoles día 22. Realizamos el vuelo vía Ámsterdam hasta llegar a Edimburgo. Luego en Edimburgo ya teníamos un autobús de la organización esperándonos. Tuvimos que esperar a que llegara otro equipo sueco. Una vez que se incorporó al autobús el equipo sueco, ya fuimos hasta el hotel. Nosotros estábamos hospedados en un pequeño hotel, pero todo lo que eran los actos se realizaban en un gran hotel de 5 estrellas, donde era el pesaje, eran las comidas, y nosotros únicamente íbamos al pequeño hotel, que se iba en 2 minutos andando, íbamos a dormir. Todo lo demás era en el hotel Krief Hydro, y una vez que llegamos allá, pues realizamos el pesaje. Decir como anécdota que el pesaje fue un pesaje individual. Cada uno iba a la báscula y se marcaba en su acreditación, se marcaba el peso de cada tirador. Luego, posteriormente, el entrenador hacía la alineación y se sumaban todos los pesos y se comprobaba si ese equipo entraba en la categoría o bueno, ya el entrenador hacía los cálculos y metía al equipo que entraba en la categoría. Después de pesar fuimos a cenar y ya nos relajamos un poco después de la paliza de todo el viaje. Habían sido muchas horas entre un vuelo, las esperas en los aeropuertos, y ya nos relajamos y enseguida a dormir. Comentar del miércoles dos cosas. La primera, que como se pesaba el miércoles para todo el campeonato, la gente fue realmente machacada. Veías gente que justamente se tenía tiesa para entrar en la báscula. Gente recién salida de la sauna para entrar. Había gente que realmente daba pena. Y sí que daba juego. O bueno, luego te daba margen pues para beber, para comer y luego estar más tranquilo durante el resto de los días, pero hubo equipos que realmente iban pero machacadísimos al peso. Yo creo que eso es algo que la organización y sobre todo la TUI, la Federación Internacional, lo debe valorar para campeonatos futuros. Y la segunda anécdota del día es la del invitado que tenemos hoy aquí con nosotros, la de Óscar Aguas. Tras acabar el peso, llegó un entrenador de Cohill, un equipo irlandés, y nos preguntó que estaban realizando un equipo sub-23, que tenían 7 chavales y les faltaba un zaguero para tirar. Y nos preguntó a ver si teníamos algún zaguero sub-23. Aquí tenemos a Óscar Aguas, 16 añitos, y le comentamos a ver si quería tirar. A él le pareció bien y por lo tanto pues entró en esa lista de candidatos para tirar sub-23 con el equipo irlandés de Cohill. Cena ligera y a dormir, que al día siguiente había que madrugar. Pasando ya a lo que fue el jueves, donde comenzaban las tiradas, decir que tocaba madrugar bastante. Nos levantábamos todos los días en torno a las 6 de la mañana, a las 6, de 6 y media a 7 y media era el desayuno. Posteriormente cogíamos el autobús que nos llevaba ya hasta el polideportivo y a las 8 y media comenzábamos a prepararnos ya, ponernos todos los protectores. A las 9 nos cuñaban, cada uno con su acreditación y con la lista de tiradores de ese día, te ponían el cuño para que luego no entrara ningún otro tirador de cambio y ya pues calentar, y a las 10 comenzaban las tiradas. El jueves 560, un grupo durísimo, muchas tiradas, un grupo de 12, octavos en ese grupo y luego a intentar recuperar. Ese día fue en el que Óscar Aguas tiró las eliminatorias del campeonato sub-23 de 600 kilos con Cohill y luego por problemas musculares tuvo que ser cambiado y en las semifinales y final no tiró, pero bueno, subió al podium como cualquier otro del equipo que se lo había ganado, que había logrado llevar al equipo hasta las semifinales. Volvimos al hotel en torno a las 6 de la tarde, ducha, cena y para las 9 y media a la cama, que al día siguiente tocaba paliza otra vez. El viernes básicamente más de lo mismo. Para empezar a calentar suave, puesto que las manos, la cadera ya estaban calientes del día anterior, habíamos cogido mucha paliza tirando. Y al principio costó bastante. Una vez que entramos ya a calentar, pues el cuerpo se acostumbró y la verdad es que bastante bien. Tiradas muy duras al principio, las 4 primeras no olimos una, o sea, nos arrastraron vilmente. Y luego ya el resto de tiradas pues era con equipos más de nuestro nivel y muy bien y muy a gusto tirando. Decir que dentro de todo el campeonato hubo algunas descalificaciones y algunas cosas irregulares, pero bueno, para eso están los jueces y lo resolvieron con creces. El viernes a la tarde ya habíamos acabado todas las tiradas, era hora de recuperar, era hora de relajarse, ir al hotel, cenar a gusto, echar una cerveza y tranquilamente ir a dormir, que había que recuperar. El sábado fue el día de turismo y si por algo se caracteriza o si por algo conocemos Escocia, puede ser por la película The Braveheart de William Wallace. fuimos a Stirling, que es el pueblo natal de William Wallace, y allá visitamos el castillo y el monumento que hay a este personaje. Decir también que concluimos este día de turismo con la visita a una destilería de whisky. Eso, acuérdate que es una recomendación que te hice yo. Sí. Está muy bien los castillos, está muy bien los acantilados, pero hay que ir a ver el whisky. No sí, al sí. revés, ¿eh? Whisky y luego acantilados, que es peligroso. Primero acantilados, luego whisky. Eso fue una recomendación. Oyer nos podría decir cómo se hace el whisky, ¿eh? O sea... ¿Cómo se hace o cómo se lo destiló, eh? Perfecto, o sea... No, detalle a detalle. La verdad es que... Que me enteré de casi todo, sí, me enteré de casi todo. Con ese inglés fluido que tienes. Sí. Yo tengo una pregunta aquí para Oyer, luego me gustaría hacerlo trascar. Tú has llegado con la voz cascada, llegas aquí con la voz un poco tocada. Ahí me hablando aquí a micrófono cerrado, oía por un lado, no, ha sido el aire acondicionado del avión. Otros decían, no, ha sido que tirando se ha enfriado. No habrá sido el hielo del whisky. No. Que conste en acta que yo probé el whisky, un chupitico de whisky para probar, pero vale, yo no bebí más whisky y eso así fue. Óscar, aquí testigo. No, pues lo de la voz se junta un poco todo, en las tiradas que chillas, enfriar la verdad es que no, porque el polideportivo estaba todo muy bien organizado y hacía una temperatura perfecta para tirar, estabas sudando, cuando salías a la grada tampoco te enfriabas, pero bueno, entre que chillas un poco dentro de la cuerda y luego a la noche... pues el aire acondicionado también de los aviones, pues todo influye, ¿no? Y la verdad es que hoy tengo poquita voz, pero tengo algo. Ayer llegué a Berriozar prácticamente sin voz. Bueno, pues vamos un poquito también con Óscar Aguas, que es también protagonista, que fue un cambiazo ahí de camisa en el último Prisplas. Haznos un resumen de tu experiencia, Óscar. Yo lo que ha comentado ayer, solo que el miércoles vino el Bigotes... Famoso Bigotes. Bigotes, entrenador de Coghill, que vino y irlandés. Bueno, nos tuvo que repetir la misma frase tres veces en inglés. Tenemos aquí a un inglés, ¿eh? O sea, no sé de qué inglés, de Berriozar o no sé de dónde, pero un inglés de pueblo, ¿eh? O sea, un inglés muy bueno tiene este. Gracias a él tiré y sí, tiramos a gusto. La verdad que estaban locos, cuando los clubes de aquí se preparan hasta media hora para tirar o una hora casi, ellos cogían, se cambiaban de camiseta y ala, ya la cuerda, si les daba igual todo, o sea, ya empezaban y todo era tirar. Ni calentar, ni estirar, ni nada. Que ellos se ponían la camiseta, agarraban la cuerda, se cruzaban y dale, y dale, y dale... Unas máquinas de tirar a socatira. La verdad es que hemos visto los dos extremos, como comentaba Óscar. Desde los chinos, comentábamos las chinas semiprofesionales, ahora sabemos algo más de ellos, luego si quieres lo comentamos, que prácticamente llevan todo milimetrado, hasta todo lo contrario. O sea, los ingleses, irlandeses, gente muy mayor que iba ya, como comentaba Óscar, se ponían la cuerda, agarraban y dale y dale y hasta reventar. Y una cosica, ¿el resto de equipos de Euskal Herria estuvieron en las medallas luchando o cómo anduvieron? No hablamos de Euskal Herria porque nos dan caña a todos, o sea que no. Pues sí. Abadiño, que yo semanas antes lo ponía como claro favorito, especialmente para 560, consiguió una plata y Amayur se hizo con el bronce en 560. En 640 el equipo de Ibarra no entró en semifinales, el resto de equipos tampoco entraron en semifinales y las actuaciones más destacadas fueron la de Badajoz en 500 kilos, que consiguió el oro ante las chinas después de una final prácticamente memorable, debido a que perdieron la primera tirada, la segunda la ganaron por faltas y la tercera, cuando estaban a punto de perderla, se cayó el equipo chino y lograron ir para atrás las chicas de Badajoz y por lo tanto pues esa fue la mayor alegría. Y luego también el equipo mixto, formado por 4 chicos y 4 chicas en la modalidad mixta, que el equipo de Ibarra también logró el oro en un campeonato que había menos equipos, pero que no deja de tener menos mérito, puesto que el oro al final en un mundial pues es muy caro conseguirlo. Bueno, a mí me gustaría volver a Óscar Aguas, porque claro, será el más pequeño del equipo posiblemente, o de los más pequeños. Hemos dicho que tenía 16, 17, ¿cuántos segundo años? Más pequeño, segundo. Ojo, que aquí los galones son los galones. Allá... Con 16. Y el más pesado. ¿16 o cuántos? ¿17 o 16? Pequeño de edad, hay que matizar. Vale, sí. 16 años. No altura de forma. Que seguramente, un chaval de 16 años, que viene seguramente de la cantera inferior, que ha subido al primer equipo, su primer mundial, o sea... ¿Para ti qué ha sido todo esto? ¿Esta experiencia qué ha supuesto para ti? No, a más. Yo iba ahí, pero no iba a tirar ni nada. Y ahora, si Oyer me lo permite y que no conteste, esta pregunta se la hicimos a los veteranos, ¿se liga en un mundial? Yo no, o sea... yo no. Pues, otros ya te dirán, tú invita a más gente a ver si se liga o no. Yo no ligue. Eso te lo puedo asegurar. Bueno, pero desde la barrera tú habrás visto que la gente movía ficha o no movía ficha. Sí, movía ficha. Sí. Los campeones muy salidos, muy salidos. O sea que hay idiomas universales en este aspecto. Sí. Sí, sí, sí. La verdad es que especialmente el sábado a la noche, que muchos equipos ya habían acabado, se había tirado también por naciones, todavía quedaba el domingo, pero ya muchos tiradores habían acabado. Y la organización siempre suele montar alguna especie de espectáculos para la noche, que acaban a las 12, tampoco es nada desorbitado, y que llevaron un grupillo de danzas irlandesas tradicionales, danzas escocesas tradicionales, que uno de los componentes era un artista, se puso allá en mitad del salón donde estábamos, revolucionó a todo el mundo y acabamos todos bailando. Eran una especie de polcas que eran movimientos muy repetitivos, pero en la cual disfrutamos mucho y pasamos un buen rato, la verdad. Y lo mismo te tocaba bailar con una alemana de 2 metros, con una china de 1,70, que había de todo, la verdad. Yo me acuerdo una imagen, de hecho tiene foto, del Jotas con una irlandesa de... Bueno, entre los tacones y lo que medía ella, cerca de los 2 metros. Hay que recalcar que los tacones igual 15 o 20 centímetros y le medían, ¿eh? No sé. Fácil, fácil. La chica era grande y los tacones enormes. Y el Jotas pues, prácticamente iba colgado allá intentando bailar un vals con ella. No, hubo un muy buen ambiente el sábado. Entre todos los equipos yo creo que reinó un buen ambiente. Y a pesar de que muchas veces no te acabas de aclarar muy bien... Pues el ambiente es bueno, la gente, sobre todo cuando ya ha acabado de tirar, pues tiene ganas de divertirse, de relajarse y también de hacer amigos de gente que tiene tus mismas aficiones y que al final sufre y entrena como tú, pues para lograr esos objetivos. Y lo que comentabas del inglés, ahora le preguntaremos a Óscar, que su amigo el Bigotes, que era el entrenador de Coghill, que como no sabemos cómo se llamaba, pues llevaba un bigotazo importante, pues era el Bigotes para nosotros. Es curioso porque, claro, normalmente no sabes cómo se llaman los tiradores, pero bueno, pues a cada uno lo calificas por un mote y está el Calavera de Kilrow, el Bigotes de Coghill, el Pelucas de Clomeny y así, ¿no? Así lo reconocíamos. Y con el Bigotes, pues Óscar ya se aclaró, más o menos. Sí, aclararme, vamos. Aclararme cuando me venía y estaba Oyer al lado. Si no, yes, yes, yes, very well, very well. Eso es todo lo que hablo yo en inglés. Sí, bueno, pues al final entre uno y el otro pues le ayudamos. Y como para tirar tampoco hace falta aclararse mucho porque los gestos de los jueces son los que son, pues poco a poco ya nos apañamos. Bueno, antes has comentado que la organización nos había preparado una especie de baile típico que terminaba a las 12. A mí eso Bueno, me puede interesar más o menos. A mí lo que me interesa es qué ocurre a partir de las 12. Que aquí sois muy juerguistas todos los que estáis aquí en la mesa. Me imagino que corrió el whisky, la cerveza, porque hay que decir que las cervezas son muy buenas. ¿Que hubo farra o no hubo farra? ¿Se perdió ahí la voz ayer? Cerveza, cerveza. Cerveza, hay que reconocerlo. ¿Pintas? Pintas de medio litro, muy ricas, caras, pero bueno, bien. Hasta las 12 había un... Como os decía antes, todo lo que eran actos así, las comidas, eran en el Krief Hydro, en el gran hotel de 5 estrellas. Entonces hasta las 12 estábamos en un salón donde era el baile o el DJ o lo que hubiera el día. Y luego ese hotel tenía otra zona que era una especie de bar. Y allí pues hasta altas horas de la madrugada. Y ya para ir concluyendo, comentar ese pequeño aspecto que hemos dejado ahí antes en el aire, de los chinos. Comentábamos hace un tiempo que eran profesionales y ahora, viendo con lo que hablamos con ellos y lo que te vas enterando, nos comentaban que la mayoría era gente universitaria, que lo que tienen son becas. Entonces se dedican a estudiar una carrera tipo INEF, algo tipo preparación física, donde hay gente que se dedica a la socatira como deporte específico, otros son atletas, otros son, hay gente de halterofilia, nos comentaron diferentes deportes y están becados, por lo tanto no son profesionales propiamente dicho, pero básicamente pues viven de ello, viven de la socatira. Y decía que luego nosotros, entre nosotros hablando, me gustaría saber qué es lo que dicen los chinos cuando llegan allá. Porque ellos miden todo, cronometran todo, buscan la perfección. Y luego llegan a un mundial, se te ponen 8 irlandeses, perdón por la expresión, pero feos y viejos delante, porque eran así. Agarran la cuerda de una manera, cruzaos, doblaos, uno para arriba, el otro para abajo, cada uno con un gesto, y te ganan tú. ¿Y con qué cara vas tú? Vuelves a China y les dices, no, es que mira qué foto. Y dices, ¿y esos te han ganado? Y, pero no veas cómo tiraban. Yo tengo una palabra, popper. Popper ese. El popper. Eso es mano santo. Sí, el popper, bueno... se suele usar en halterofilia, se suele usar también en boxeo. Es una especie, son sales de amonio, amoníaco en bote. Entonces, antes de entrar a las tiradas, se suelen dar en la nariz para activar el cuerpo y abrir las vías respiratorias. Sobre todo los ingleses le tienen una afición al popper, que es algo. Ahí me dejó llorando el popper. Oscar le probó y. Y como el que huele una rosa, pues con toda su alma olió el popez y le lloraban los ojos, que daba gusto. Bueno, pues vamos a terminar aquí la entrevista porque se nos va de tiempo. Agradecemos a Óscar Aguas, a Oyer, que han venido a contarnos todo lo relacionado con el Mundial. Queremos, bueno, pues invitarles otro día que vengan también, porque seguramente esto se puede hablar mucho y más extendido. Ahora, quizás por motivos de tiempo tenemos que cortar la entrevista, pero eso, queremos que sigáis contándonos un poquito más de este Mundial, al igual que habéis estado semanas antes contando la preparación, pues más detalles. Entonces, para que no se os olvide un poco el tema de la farra, del whisky y la cerveza, bueno, pues al igual que le hemos hecho al antiguo entrevistado, vamos a poner la cuña de la gaseosa. Y luego os dejaremos con una canción que es música tradicional escocesa, a ver si os recuerda un poco al Mundial, y ya pasaremos ya a las siguientes secciones. Seguro que sí, y decir que ha sido una grandísima experiencia, Oscar mismo lo puede decir, y que ya... Estando allá, pues ya nos han calentado para el año que viene a ir a Holanda. Hay un torneo internacional 50 aniversario de uno de los equipos de Lagerweg y ya están las fechas y ya estamos ahí, pues con ganas otra vez de salir y de demostrar lo que hacemos, porque nos gusta

el Cadete B, por su parte, jugará este jueves el partido que tiene aplazado de la semana anterior, este jueves a las 7 de la tarde. Contra el San Cernín, perdón. Pasamos al fútbol femenino. El regional femenino jugará contra el Castejón y lo hará en las instalaciones municipales de Berriozar. No tenemos datos del fútbol 7 femenino y por lo tanto os comentamos que el fútbol 7 femenino de Boscos se medirá al Chando el día 3 a partir de las 5 y media de la tarde en Berriozar. En lo que a fútbol 7 se refiere, el equipo A jugará contra el Huerto a las 12 y media en Berriozar. El fútbol masculino 7B jugará contra el San Cernín en hora y día sin determinar. El fútbol 7C se medirá a la Ikastola San Fermín el día 3 a partir de las 11 y cuarto también en Berriozar. Y para concluir, los equipos de fútbol 7, el Berriozar D lo jugará contra el Ardoy a las 10 en Berriozar. A continuación pasamos a dar los avances del baloncesto, del básquet, el Mendialdea Quiro del Carte A. Agradecerles también a ellos que nos pasen tanto los resultados como los futuros eventos deportivos. Comenzaremos por el senior masculino, que jugará contra el Tokiona Borchiria, que lo hará el día 3 a las 5 y cuarto de la tarde en la cancha municipal de Berriozar. El junior masculino se medirá al Escalera Seguerri Olite el día 3 a partir de las 11 de la mañana en el Polideportivo Municipal de Olite. El cadete masculino jugará contra Navarro Villoslada el sábado a las 10 y media en Berriozar. El cadete femenino jugará contra el Noain Caja Rural y tendrá que desplazarse al Polideportivo Municipal de Noain el sábado a la 1 del mediodía. Por su parte, el preinfantil masculino se medirá al Noain Caja Rural a partir de las 12 de la mañana el sábado en el Polideportivo Municipal de Noain. Por su parte, el premini femenino jugará contra el Solar Oncineda el sábado a las 10 de la mañana en el Polideportivo Lizarrería de Estella. El premini masculino jugará contra la B Castejón y tendrá que desplazarse al Polideportivo del El Romeral de Castejón el sábado a las 10 de la mañana. El premini femenino se medirá la presentación el sábado a partir de las 12 y 10 en el Polideportivo San Jorge de Pamplona. Y el Benjamín femenino, las más chiquis esta semana, al parecer no jugarán. Cualquier información que queráis sobre el básquet de Berriozar, tenéis la página web www.baloncestoberriozar.es. Del baloncesto nos vamos a la pala y esta semana se jugará la primera jornada del Pala Chapelqueta que organiza la Peña La Varga. Decir que este año son 20 parejicas divididas en dos divisiones. Primera, con lo mejor de este mundillo de toda Iruña Ría, y en segunda, con un ambiente más popular, con mucha gente del pueblo. 10 en primera, 10 en segunda, este sábado en el frontón del pueblo. Desde la escuela de Erri Kirolak, decir que este domingo, comienza la temporada competitiva con la primera jornada de Juegos Deportivos de Navarra. Será en la localidad, aquí en Berriozar, a partir de las 11 de la mañana en el frontón del Polideportivo. Por lo tanto, animaros todos a pasar, animar a toda la chavalería del Erri Kirolak, que se medirá en las categorías de alevín, infantil y cadete, tanto en prueba combinada como en socatira. Bueno, tenemos que decir también que desde el... pasamos al BTT, al Berriozar Txirrindulari Taldea. El día 3 de marzo tendrá salida al Valle de Aranguren desde la plaza de Guski de Berriozar. Y si mis compis no dicen nada más, estos son los eventos que disponemos el equipo de Aurrera Beti, y a continuación empezaremos con la sección El Balonazo. Y esta sección se trata de destacar irónicamente y seriamente una mezcla de dos cosas, a un deportista y a una persona berriozartarra. Esta es un organizador de eventos, es un juntero de nuestra peña y estas dos facetas pues las compartimos. Entonces compartimos bastantes cosas, este chaval y yo. Hasta compartimos que su familia es de Roncal y mi aita era de Salazar. Es una persona tranquila donde las haya, y aunque no hay más que verlo, la transformación que sufre cuando está jugando a fútbol sala es increíble, parece otra persona. Y yo lo he visto enzarzado con contrarios y llevándose chartelas. Sería ya la segunda persona que tenemos hoy en estos estudios nombrando con chartelas en el bolsillo. Y si hemos hablado de fútbol sala, pues también le gusta el mundillo de la bici. En el mundillo de la bici, pues es muy alto y antes estaba bastante delgado. Ahora ya, pues tiene un poco de riñonera. En sus tiempos le denominaban Eros Poli, ciclista, el italiano, el cruel que daba en todas las carreras, el último de los últimos, Eros Poli. Y decir el nombre para concluir, su nombre es Luis Sorduna, un gran colega y gran persona. Millasker, Luis. Bueno, y a continuación vamos a pasar rápidamente a la canción del último bloque del programa, la canción de estas canciones que sacamos del baúl de los recuerdos. La canción que a continuación vamos a escuchar es del año 1970 y pico, no me acuerdo exactamente, la grabó el grupo Desmadre 75. Queremos dedicar esta canción a Oyer y a todo el equipo de Soca, que el pasado fin de semana disputaron el Mundial de Soca en Escocia, tierra de castillos, acantilados, faldas y whisky. Y como sabemos que en su jornada de descanso realizaron alguna juerga, la canción elegida se titula Saca el Whisky Chelly. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, para todos vosotros. Saca el whisky chelly para el personal y vamos a hacer un guateque. Y para ese gran número de oyentes que tenemos, que se cuentan por decenas, por cientos, por miles, de ya hace semanas que no, bueno, pues los dedos, no lo sabemos. En definitiva, que los valoramos, que los queremos y decir que avanti tutti. Aurrera beti. Saca el whisky chelly para persona y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete pa poder molar como en una discoteque. una preguntita, ¿dónde dejó las barbas el conde Drácula? Bueno, y parece que nos han traído Escocia, parece que no lo hemos bebido en el estudio, pero no, estamos animados, nos ha dado por cantar y vamos a pasar al monólogo deportivo. Esta semana, bueno, donde tenemos que recalcar que la mayoría de los deportistas famosos están pluriempleados para promocionar cualquier tipo de producto, en algunos casos incluso llegan a desfilar y a posar, como David Beckham, del cual se decía que era ese modelo que en sus ratos libres jugaba al fútbol. Pero no todos los deportistas son agraciados físicamente, y de eso sabe mucho Tony Rodríguez, que nos cuenta sus experiencias en la vida siendo tan feo. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Con esta cara y este cuerpo que Dios me ha dado y la mala suerte que tengo encima, hay cosas de mí que saltan a la vista. Por ejemplo, que uso camisetitas de licra. Bueno, en verdad, de licra es el cuerpo que es el que se pega a la camiseta. Pero bueno, quiero que sepáis que a día de hoy no hago un régimen, hago dos, porque con uno me quedaba con hambre. Pero vamos, tengo que confesar que a mí en realidad lo que me engorda es la pena. Pero no porque psicológicamente yo me hunda y me harte de comer. A mí me engorda la pena porque yo llego a mi casa, abro el frigorífico, veo dos donuts, me da pena dejarlo, me lo como. Un bocadillo me da pena, me lo como. Pero ya se había venido de chiquitito que lo mío no era ser muy agraciado en esta vida. Porque según me cuenta mi madre, en el paritorio levantó la cabeza y preguntó: doctor, ¿qué he tenido? Y el médico le dijo: mala suerte, señora, ¿eh? Lo vamos a tirar y como hueles un murciélago, ¿eh? Estaba la cosa chunga. La verdad es que yo siempre me pasa lo mismo con esto del feo, pero además era gordo, pero gordo, gordo, ¿eh? O sea, yo tenía la medida esa de 90, 60, 90 y la otra pierna igual. Además, tengo que confesar que tenía la incubadora con los cuatro cristales tintados. Además, era bizco, pero bizco, bizco. De estos de los que se le meten las dos pupilas en el mismo ojo. Increíble. Yo lloraba de chico y me mojaba las patillas. Ahora, además, yo me han puesto lentilla para que vea el cristal de la gafa. Increíble. Además, todos los niños, ustedes saben que la habitación, lo suben a la habitación en el hospital en una hornita de esta de metaquilatro. Nunca me sale, taquilatro. Bueno, un calor de esto transparente. A mí me subieron en un sofá de Sky Row de dos plazas para arriba. Mi madre, nada más que verme aparecer, le dijo: déjate de broma, tráeme el niño. Mi padre le dijo: el niño. Y mi madre se pasó toda la noche buscando la cámara oculta. Mira, si ahí. Porque era feo, feo. Fíjate si era feo yo de chico, que mi padre llevaba en la cartera la foto que venía con la cartera. Increíble. Pero claro, son defectos. Son defectos. Aunque tengo que confesar que esto de gordo lo llevo bien, pero bastante bien. Ya es hora que los gorditos digamos que tenemos nuestras ventajas. Por ejemplo, los gorditos ahorramos en el recibo del agua, llenamos el baño un poquito así, nos metemos y hasta arriba. Bien. Para limpiar los CD, ¿eh? ¿Cómo es? Bien. Cuando vamos de marcha con los colegas, que somos cinco, tú preguntas: ¿quién va adelante? Tú. Que detrás da mucho calor. Gordo de mierda, que me ha quitado el sitio. Pero claro, donde más disfrutamos los gorditos, y a esto para la señora, porque los gorditos en la cama a ustedes le damos doble satisfacción. Una cuando nos ponemos encima y otra cuando nos quitamos. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, y por mi parte ya y por parte de todo el equipo, llega el momento de despedir, agradecer a los invitados, agradecer al equipo técnico, Gorka, Oyer, Kini, y hasta la semana que viene, Asteón de Nori. Nos vamos despidiendo. Por mi parte, deciros que gracias por acompañarnos todos los lunes, gracias por vuestra fidelidad, que es un auténtico placer saber que el trabajo que realizamos se ve recompensado. Y cómo no, recordaos que este es el programa deportivo de los deportistas y para los deportistas, por lo tanto os animamos a que colaboréis enviando información deportiva de nuestro pueblo al correo electrónico aurrerabetikirolak@gmail.com. Mila esker eta kirola egin. Imers bat non. Avanti tutti, always forgar, siempre adelante, aurrera beti. Hizkuntza guztietan esaten dugulako, hau da gure kirol programa. porque lo decimos en todas las lenguas, este es nuestro programa deportivo.